Bienvenidos a un nuevo episodio de Motulando, el podcast de He-Man en español de motula.org. Este es el episodio número 6. Mi nombre es Mike Buck, también conocido como Mike Buck en el foro. Soy de Costa Rica. Mi nombre es Pablo, más conocido como Heavy Trainer en los foros. Soy de Argentina. Mi nombre es Carlos, más conocido como Daimar. Soy de Córdoba, Argentina. Mi nombre es Jonathan, más conocido en el foro como John. Soy de Argentina también. Mi nombre es Mariano, yo en el foro soy en Van Greyskull o Mariano Van Greyskull y también de Argentina. Y mi nombre es Juan Carlos, mejor conocido como Mr. Captain o Capi en el foro, soy de San José, Costa Rica. Muy bien, y para hoy, bueno, en el episodio 6 vamos a estar discutiendo todo de lo que se vio en la New York Comic Con, desde las figuras que revelaron y las como los videojuegos y lo demás. ¿Por dónde empezamos entonces? Bueno, yo creo que tenemos que empezar por las figuras. No sé, ¿qué balance hacen de esta New York primero? Daimar, ¿qué te pareció esta New York Comic Con? Me parece que el balance es positivo porque se dio como mucho más de lo que se esperaba, ¿no? O sea, de repente pensamos que Mattel iba a cumplir solamente con un acto de presencia y nos acabó entregando figuras muy interesantes. Sí, dos, más lo del Castillo Gresco, ¿no? ¿Vos, John, qué te pareció? A mí estoy concuerdo con Daimar, están, la verdad que dio bastante buena y aparte, bueno, una de mis favoritos, Cham, nos sorprendió con el DNA y bueno, el diseño del castillo más o menos sabíamos que iba a estar algo imponente. Sí, fue genial. ¿Vos, Mariano? Bueno, para mí, viste, parecía como que fueron una participación como con compromiso, pero tampoco podíamos esperar muchas más figuras porque hay muchas reveladas y quedan un par de meses para revelar, así que estuvo muy bueno igual. Exacto. ¿Y vos, Capi? A mí me pareció realmente una bonita sorpresa porque no se acostumbra en la New York Comic Con a que Mattel llegue con un Matipalooza. Realmente estamos acostumbrados a un Matipalooza por año, que es en San Diego Comic Con. Sin embargo, nos dieron una bonita sorpresa en New York. Sí, sí. Y bueno, realmente me gustó terminar, mucho. Para terminar, Mike, ¿vos qué opinás? Sí, es bonito porque lo bonito fue que vimos dos figuras reveladas más lo del Castillo Grayskull y uno en estas convenciones uno no espera nada y más bien es sorprendente que hayan revelado tantas figuras en lo que lleva el año para el 2013 porque uno siente que ya no van a tener nada que revelar para la Toy Fair en febrero del próximo año. Sin embargo, se pudieron dar el lujo de mostrar dos figuras más del 2013 y aún así tener figuras para exhibir el próximo año en la Toy Fair, que es necesario que Mattel esté ahí. Entonces, ¿de cuántas figuras vamos a tener en el 2013? ¿Será que nos van a limitar a lo que dijeron o si vamos a tener más figuritas? Porque para que hayan revelado tantas a este punto, es sorprendente. Sí, eso me sorprendió a mí, ¿eh? Porque ¿cuántas quedan, chicos, por revelar? O sea, sí. Son 12 ítems más 4, o sea, son 17 ítems en total. Yo creo que quedan como 7 u 8, pero pienso que a veces, viste, han sacado alguna fuera de suscripción, uno o dos personajes más. Sí, yo creo que, o sea, queda una de gran escala, creo. Queda agosto, septiembre, octubre y diciembre, porque noviembre es Geldor. Entonces, y más la exclusiva de Comic-Con, estamos hablando de 5 figuras, ¿sí? Sin contar el paquete de bestias o Army Builder. Sí, van a dividir entre la Toy Fair y la Comic-Con, obviamente, porque en la Comic-Con tienen que dejar algo siempre. ¿Y en qué me ubican a Strobo también? Strobo es como es figura de convención, Strobo se puede estar vendiendo desde febrero hasta diciembre. Claro. Bueno, chicos, empezamos hablando de las figuras. Vamos a empezar por el que yo llamo el infame asesino afro. Oh. A ver, ¿qué te pareció a vos, Daimar? A mí me gustó el detalle de la cara. La verdad, los rostros, cómo lo están sacando ahora últimamente, me están cautivando muchísimo más que antes. Sí, realmente impresionante para mí la escultura. De los mejores, ¿no? De Motusé, que para mí junto con Fisto y Marzo son de lo mejor. Y Jitsu también. Jitsu también, sí, sin duda. Sí, son una maravilla. Sí, muy bien esculpido. El efecto que tiene en el pelo, viste, de tipo con rulo. Sí. Bien afro, viste. Sí. La boca. Mike. La armadura me sorprendió porque a simple vista uno cree que es la armadura de Fisto. Cuando lo vimos en las diapositivas del Matipalooza, uno decía, sí, no se esforzaron para nada, repintaron la de Fisto y ya. bajo presupuesto. Y cuando los vimos ya después en los displays, en las vitrinas, vimos el que sí, es, aunque es el mismo diseño, es totalmente tecnológico y tiene un patrón similar, pero diferente. Sí, es muy bueno. A decir la verdad, no, yo no tenía mucha expectativa porque ya sabíamos cómo iba a lucir. O sea, ya sabíamos que todas las partes que tenía ya la conocemos. Uh-huh. Teniendo en cuenta, sabemos lo que era el vintage. Para mí no iba a sorprender, pero realmente a mí me sorprendió totalmente por el rostro, por la armadura, los detalles de la armadura que eran muy bien, y los accesorios, las armas están geniales. O sea, para mí me encantó. No sé, a vos, Capi, ¿qué te pareció? Como bien dice Daimar, el rostro de Clamshamn es bastante detallado y también lo que es la armadura, ¿verdad? Realmente no me sorprendió porque ya habíamos visto el arma, una de las armas en la PowerCon. Entonces realmente no fue como una sorpresa, pero la figura en sí, para mí, es excelente. Y más ahora con este detalle, esta importancia que se le da a Clamshamn después de los acontecimientos del Minicomic 3, ¿verdad? Sí, tiene una gran importancia ahora, ¿eh? Digan la verdad. Se ganó varios enemigos, me parece. Sí, se ganó muchos enemigos. Para mí Clamshamn es un grande que la verdad que se hizo esperar mucho, porque lo necesitábamos hace mucho mucho antes de este muchacho. Antes ¿Estás emocionado, John? Sí. Yo, para mí, que este era uno de los Heroic Warriors que estaba esperando. Sí. Yo sigo insistiendo que Clamshamn es una cadena publicitaria de Mattel. Fue una figura bien, la lograron vender bien con el transcurso del tiempo. Transformar un personaje C a devolverlo un personaje A. O sea, eso no es fácil de hacer, menos que no hay medios como cómics y así para darle una importancia a este personaje que era poco conocido, y por medio de las bios se volvió un Man at Arms. Entonces era como ya esencial, cuando antes todo el mundo decía, el que último que quiero va a ser a Clamshamn, y ahora todo el mundo lo quería, y ahora cuando lo revelaron es como, al fin, cuando al puro principio, en el 2008, era como un personaje que nadie piensa en Clamshamn. Es que son tan dramáticos los acontecimientos en los cuales se ve envuelto el personaje, sí, que hacen que la gente tenga una expectativa ya distinta, una mirada distinta sobre el personaje. Sí, es verdad. ¿Quién era fanático de Clamshamn de niño? Mira, yo sí, porque tenía la figurilla cuando me la compraron y me gustaba mucho el minicómic de Search for Keldor. Me gustaba mucho que tenía super sentidos, o al menos así se veía. A ver, vos, Mai, vos que sos un gran experto Motu, como siempre digo, el mayor erudito Motu de habla hispana. Ah, gracias, muchas gracias. ¿Qué se sabía de Clamshamn antes de Dios Motu? Clamshamn en los 80s fue un personaje muy muy poco, muy, muy oscuro. No, no por el color de piel, por aquello. No. Se está contagiando de nosotros. Sí, por aquello, ¿no? El personaje básico, lo que la mayoría de la gente conocía, era lo de Search for Keldor, que ahí lo ponen como un personaje que tiene super sentidos. También es así, que es el único que puede oír a Ninjor, y Ninjor es el maestro del silencio. Cualquiera que ve, cuando podían oír las flechas de Ninjor, ya estaban muertos. Pero sin embargo, Clamshamn sabía que Ninjor andaba por ahí, dándole como esa sensación de que el personaje tiene sus sentidos aumentados. Y después, en otros medios de los cómics, se puso a él como el guardaespaldas de la familia real, de Rando. ¿De UK? De Star, de Marvel. Ajá. Ahí se le dio ese papel, se le dio el rol de guardaespaldas, como alguien que estaba vigilando constantemente a la familia real. Y entonces se veía muy muy flojo, porque aunque tenía una importancia de cuidar al rey, era como más bien se sentía como, es un empleado más de Randor, no se sentía como un máster. Y el personaje, en lo que era físicamente hablando, era muy fuerte y también era conocido como el maestro de la captura. Se decía que Clamshamn es capaz de capturar a cualquiera. Y por eso el arma, que mucha gente te decía, entonces si es capaz de capturar a cualquiera, ¿para qué necesita la tenaza? Sí. Y casi por eso muchos medios no usaban el arma o en los cómics y así. Pero eso era lo más que se sabía de Clamshamn. Era simple un guardaespaldas y alguien que tenía super sentidos y conocido como el maestro de la captura. De ahí en fuera, no era más que un repaint de un cuerpo de He-Man con una cabeza nueva y una armadura de Fisto. Pero eso era todo lo que se sabía. Entonces salta por mente positivo que su historia en Motu C. Exacto, sí. Pero no hay que, no, porque el crédito no es de Motu C, te soy sincero, es de Ian Richter y la gente de 2000X. No me... Ellos, ¿Esto no es del señor Scott? No. No, no. Esto se lo está robando Scott de lo planeado para la temporada 3. Ian Richter lo dijo muchísimo antes de que saliera la colección de Moto C, que el siguiente máster en debutar en la serie de Mike Young Productions era Clamchamp, y él iba a ser el Man at Arms, y después de que Duncan iba a ser transformado en Hombre Serpiente. Entonces eso, todo eso, esos conceptos que está tomando Toy Gurus vienen del script de la temporada 3. ¿Y ahí ya lo tenían pensado que mate a Duncan, eh? Ahí eso sí ya no. Ahí yo creo que... La mancha se la hizo Scott. Se la hizo Scott. Eso se lo hizo Scott, me parece, ¿no? Que va a ser un buen tema para discutir en el foro sobre el asesinato, ¿no? Vamos a dejarlo después. Le dicen que Scott es fanático de las fatalities en Motu. Yo digo que hasta cobró importancia el arma, porque es el arma infame, digamos. Sí, es que detrás de eso no lo mata con cariño, lo atraviesa. Parece que no le tuvo mucha paciencia. Sí. Eso va a ser bueno analizarlo. Sí, no solo paciencia, se olvidó de todo lo que Manhattan le podría haber enseñado, sí. ¿No? O sea... El acto de asesinarlo es como, wow. Me parece que quería el puesto. Y... Directamente, claro. En cambio el lugar, me parece. Le hizo lo que llamamos nosotros aquí, le serruchó el piso. Le... Sí, y la figura va a venir con un serrucho. Claro. Bueno, chico de Argentina, ¿llegó acá Clamshan en los 80? Yo no me acuerdo de haberse la visto a nadie. No, yo que recuerde, no. Me parece que no, porque lo que era... La compañía, ¿cómo es que se llamaba? La compañía que distribuía... Top Toys. Dejó de producir los Masters a cierto año. Entonces los otros moldes nuevos, como Scareglow y todo eso, no los mandaron a producción. Por eso es que ustedes tienen a Kamokan. Porque claro, ya... Hasta los Snake Men llegó. Creo que después de eso no salió más nada. Exacto. Es increíble, ¿no? Lo de Mike Diamond sabe más de Argentina él que nosotros. Felicitaciones a Mike. Bueno, chicos, entonces, digamos, ¿les parece que Clamshan es la mejor versión del personaje? Bueno, obviamente no lo tenemos en la mano, pero ¿creen que es la mejor versión que tenemos de este personaje en Motu? Más que la estatua de, no sé, de 2000X. Sí, sí. ¿Tu opinión, Capi? Sí, me parece muy bien. O sea, ¿te parece la mejor versión? Es correcto. Pues no podemos hablar mucho, obviamente, porque tenemos solo estas imágenes. No, pero igual, para mí los motos, viste, como que ya le hicieron perder el encanto de todo lo que había antes, para mi punto de vista, no sé, de los demás, pero ya como es que... Es una estética distinta, ¿no? O sea, fíjate que las figuras 2000X eran como muy barrocas en cuanto a que estaban demasiado cargados de accesorios y de detalles. Y entonces eso también ahora es como es totalmente contrario las figuras nuevas. Sí, es que eso es bueno, porque la esencia de Motu volvió en los clásicos, porque cuando uno ve 2000X, sí, la influencia de anime es en exceso, y esas armas exageradas, y por ejemplo, ver el Staction, que el Staction, la escultura es excelente, pero tanta manguera, tanto tubo, tanta cosa, no sé, como que estorba, más en un tiempo donde yo siento que 2000X perdió el enfoque del barbarismo, se les olvidó eso. Y entonces, más bien todos los personajes de 2000X se ven como de New Adventures. No se sienten como ese barbarismo, hechicería de Motu, se perdió eso. Por eso mucha gente no se conectó bien con 2000X, al igual que lo hizo con Motu C. Además, las armas que tenían eran desproporcionadamente grandes en comparación con la figura, lo cual como también... la que trae este, ahora. Quiero separar lo de figuras de acción 2000X y la serie, ¿no? Yo creo que sí, hay una diferencia. No, la serie no, buenísima, ¿no? De lo mejor que... Aportó mucho, aportó mucho para desarrollar la historia de todo el universo en sí. Sí, la serie con diseños clásicos hubiera sido excelente. Excelente. Sí, es algo que yo siempre digo, de hecho. Sí, él habría, siempre nos vamos a quedar con esa duda. Lamentablemente. Y es parte de ser fanático de Motu. Sí. ¿Hasta ahora? Sí, es verdad. Chicos, otra cosa que noté de Clamshan y también de la otra figura es que tampoco lucieron como prototipos, ¿no? Se veían muy bien, ¿no? No, pero eran prototipos, fíjate que... Sí, otro... pero lucían muy bien. Sí. Yo creo que cambiaron de pintura. Yo estoy seguro que sí. Sí, pues ya había pasado con los anteriores, ¿te acordás? Cuando salió Karate, con Octavia, no parecían prototipos. O sea, creo que el punto de inflexión fue la presentación de Frosta, que fue un desastre. Ah, sí, es que eso fue fatal. O sea, es que eso es cuando hacen las cosas a la carrera. La hicieron el día anterior y se la mandaron ahí a Scott. ¡Tomá, dale! Sí. Estuvo terrible esa Frosta. Igualmente el rostro más o menos todavía de Frosta, ¿no? Pero se nota que hay una gran diferencia. No quedó bien, vamos a ver cuando lo tengamos. ¿Cómo se ve? Sí. ¿Saben que es algo que me gusta que están encontrando ahora los Four Horsemen? Es ese bonito balance que logran meter los elementos 2000X, pero es muy sutil, porque a Clamchamp como que le dieron esa tenaza extra que tiene el Staction. Sí. Y además el bulto ese, que es que no sé qué es lo que será, pero es como una turbina extraña que tienen en la armadura, sí, en la parte de atrás. Ah, sí, sí, esa cosa. Que... Es algo a descifrar. ¿Qué explicación tendrá? Es complicado. ¿Verdad? Antes era, digamos, en el Staction, uno ve que es como una turbina extraña o algo que como que bombeaba algo por los tubos, pero esta versión no los tiene, entonces quién sabe qué sentido tendrá, porque antes era como por presión, como era hidráulico, ellos querían darle esa sensación de que las garras prensaban así saben, como hidráulica. Sí, con la mochilita esa. Sí, sí, ajá, sí. Exacto. Chicos, y el arma, ¿qué piensan? ¿Será hueca el gran arma de Clamshan? ¿Será hueca o será plástica bueno? Yo creo que sí se mueven las tenazas. ¿Te acordás que estábamos hablándolo en el podcast pasado? Sí, fíjate que tiene unas ranuritas, ¿viste? Si ves las imágenes, una que está de frente, tiene unas ranuritas, creo que sí. Y tiene el disparador también. No creo que el disparador, pero por ahí sí se mueve con ese disparador. Yes. Yo creo que no va a poder ser capaz de mover las tenazas, por lo menos así con a mano, sin el botón, pero sí se van a poder mover o esconder dentro del arma. Claro, por eso, ese disparador no creo que sea el mecanismo, creo que se moverán con la mano. Sí. La verdad que no me imaginé que traiga otro accesorio con semejante accesorio, ¿no? Bastante grande. Es, que... es un torso, vos ves el arma de Clapch, es un torso completo. Es algo impresionante. Hay que tener fuerza para levantar eso. Sí. Esperemos que pueda mantenerse bien, ¿no? En el personaje, en la figura. Sí. Yo creo que sí. Sí. Porque hay alguna otra figura que no se mantiene. Yo le hago contrapeso a Flipshot. ¿Viste? Con las alas esas se le hace contrapeso, así que creo que con esto. Sí, sí. Siempre sí. He tenido la impresión de como que Clamshot, no sé, pero ya esto es cosa mía. Siempre he tenido como esa visión de que. Siento como que Clamchamp es uno de los cuatro masters más fuertes, estando He-Man, Fisto, Rangman y él. No sé por qué siempre me ha dado esa impresión de como que él está en esa categoría de powerhouse en el lado de los Heroic Warriors. Sí, ¿no? en fuerza bruta, digamos. Exacto. Sí, no, además, ahora seguro, para levantar esa arma, seguro que sí. Y tras eso levanta el arma y a Manhattan cuando lo empaló. Ah, también, tenés razón, peso agregado y toda la armadura de Manhattan. No me hagan acordar del maldito asesino. Pero con una sola mano hizo todo ese peso, ¿viste? Bueno, chicos, entonces Clamshan en líneas generales, aprobadísimo, ¿no? Totalmente. Totalmente. Totalmente. Bueno, ahora vamos al próximo y obviamente voy a dejar la palabra al señor Maybok. Ay, qué bueno. Mira, ve, voy a contar una historia. 10 minutos y lo escuchamos, vamos. Es una historia muy vacilada, como me enteré de esto, porque estábamos hablando, el Cap y yo, la semana pasada, de que qué bueno que ya viene un NA más, y habíamos hablado de Clamchamp. Lo vacilado es que habíamos hablado de Clamchamp antes, y luego nos dejaron el arma de Clamchamp como teaser en la PowerCon. Y luego nos están oyendo. Después estábamos hablando del NA He-Man y un Galactic Protector, etcétera, y salió el NA He-Man. Pero lo vacilón fue que el sábado, yo estaba esperando, estaba durmiendo, y lo que me levantó fue un mensaje de texto de Capi diciendo ¡NA He-Man! Sí. Nunca me había levantado tan rápido de la cama a prender la computadora como ese día. Porque yo decía, hasta que al fin esta versión, porque yo sabía que esta versión sí iba a ver lindísima, especialmente que si se basaban en la combinación de la serie animada y la figura, y eso fue lo que hicieron. Por dicha no le incluyeron el casco espantoso y esa armadura grande y grotesca que tenía la figura del 8-9. Y me gustó que le mantuvieran la espada de NA. Vamos a ver si le da el mismo origen de los cómics cuando lo transforma con el Crystal Cone. Y me gustó también el hecho de que le añadieran el simbolito de He-Man a la pechera, porque eso le da consistencia. Muy buen detalle. Sí, le da mucha consistencia y obviamente era de esperarse el diseño porque ya lo habíamos visto prácticamente con Bow, es Bow sí. Es Bow, un 90%. Exacto. Así que sí, me gustó mucho. Ah, me encantó, me encantó. ¿Algún otro detalle que te gustó del personaje? Sabes que sí, porque le agregaron muchas cosas, son sutiles, digamos, por ejemplo, al agregarle el símbolo en el pecho, le quitaron lo rojo que tenía, porque antes lo que tenía rojo en la coraza era una tirita, sí. Y se lo cambiaron, ahora todo se siente como más metálico. Después el cinturón, le agregaron más como elementos, porque antes el cinturón era muy básico, antes solo tenía la H combinada con la M en lo que era la hebilla, y lo demás era sumamente plano, y aquí le agregaron como más elementos, como compartimientos. Y también le agregaron un brazalete más, porque le agregaron el brazalete izquierdo, el N.A. He-Man, el clásico, no lo tiene, y el color rojo en los brazaletes, en los dos, porque antes era muy, muy, así como... Sí, hay más rojo, sí, eso, el detalle ese queda muy bien. Vos decís, exacto. Mike, que no estás, o sea, te gustó que no tenga el casco y la pechera, y hay muchos que no están felices por eso, que querían eso. Es que gente estúpida, y lo digo... No, perdón, en serio, porque eso era lo que más se criticó en su época, y me da risa, que ahora lo que más se odió, y esas críticas vienen desde hace un montón de tiempo, o sea, incluso cuando empezó Motusé, y se anunció que iban a incluir N.A., eso me refiero a los caprichosos de He-Man.org, y lo digo así, no importa si me están oyendo, porque... Es el hecho de que... Algunos, Mike, decía, sí. Sí, algunos, pero saben que es la mayoría. Ven que el elemento, lo que más odian, ojalá que la figura N.A. no tengan esos cascos horribles, y si van a hacer al N.A. que se basen en la serie animada, o que por lo menos sea el de la cola, que no le pongan eso, es innecesario. Lo venían hablando desde el 2008, e incluso antes de que existiera esta colección, todo el mundo detestaba esa coraza y ese casco, porque la serie animada tuvo más influencia. Era el He-Man que se veía ahí con la colita y todo, y la gente prefería esa versión. Y después, incluso en la colección vintage de N.A., el Thunder Punch He-Man tenía colita. Y entonces de ahí empezaron a tomar ese concepto. Ahora que lo sacan sin el casco y sin la armadura, porque están oyendo a los fans, entonces ahora todo el mundo lo quiere. Entonces nunca se les van a quedar bien. Sí. No, esta es la mejor versión del personaje. Tiene que ser así, con la colita y sí. Esa pechera. A vos, Mariano, convengamos, ¿qué te pareció? He-Man con un casco es muy bizarro, ¿no? A mí no me entra en la cabeza. No, además, a mí el mismo Skeletor que vimos en el minicómic, que capaz que queda así, a mí con ese casco tampoco... Sé que el personaje es así, pero no me convence ese casco. Igual se acepta más para mí. En Skeletor y... Vamos a ver el día que esté. Una cosa que quiero aclarar, sí, o sea, no es porque hay preferencias, todo el mundo tiene derecho a que le guste algo, ¿verdad? Eso no es que uno dice, si no le gusta esto es porque es un estúpido. No, es el hecho de que hay contradicciones con lo que piden los fans y luego cuando se les da algo, luego piden lo otro. A eso claro. Me refiero, ¿verdad? Porque ustedes, sí. Si a uno le gusta el casco y la versión de eso ya son gustos. Y si gustos no hubieran, pues no harían, ¿verdad? Pero a eso me refiero, por aquello, para aclarar. No, seguro, no pasa nada. Capi, ¿cuál es tu opinión de New Adventure He-Man? Bueno, no, y a mí me parece perfecto, está muy bueno, pero las manos no me gustan. Ya en el mismo Go no me gustaban las manos. Por lo demás, está bárbaro. Ah, el tema de las manos. A ver, lo explicamos. Como que se ven muy grandes, ¿viste? ¿Explicamos el tema de la mano? Pero no, es que las manos son las de Bow. Claro, por eso. Pero eso es lo que a mí siempre me... Un detalle muy pequeño, pero viste que como que son más grandes que el general de los demás, entonces... Yo soy Mike, ¿tiene la misma articulación que el de Bow? La misma. Ah. Es la misma, y es que es algo que... Ahí es donde yo les digo que Mattel sí escucha a la gente, porque saben que, uno, tienen que vender una variante más. ¿Cómo vender una variante más a un público que está exigiendo solo ahora personajes únicos y hacer que esa variante valga más? Uno, por si no sabían, el New Adventures, el He-Man de New Adventures, era la tercera variante más pedida por los fans. Sí, la primera era el He-Man original, la segunda era el Battle Armor y el tercer lugar lo tenía el He-Man New Adventures. Pero, el orden que me gustan a mí. Y Scott, exactamente. Scott sacó por capricho al Thunder Punch He-Man porque era el favorito de él de la infancia. Entonces dijo, bueno, no importa, aunque los fans están pidiendo este, voy a sacar el Thunder Punch primero. Ah, eso, bueno, no importa, porque el Thunder Punch es una bonita variante. Pero si él no, ahí no se... no se basó en lo que las encuestas de los fans. Y ahora, cuando va a sacar el NA He-Man, estamos en una época, entre comillas, más difícil, porque es cuando estamos con campos limitados. Y entonces, para venderlo, dio un elemento que se había pedido desde que salió el He-Man 1.0, que es el original, que era eso, lo de las manos. Para hacer la posición de levantar la espada. Exacto, porque ningún He-Man, al menos figura de acción, ha tenido esta articulación. Nunca, ningún He-Man vos vas a poder ponerlo en esa pose. Solo este es el primero. No, entonces, pero se lo van a pedir a los otros He-Man. No, es que, la idea de que mueva la articulación esa está bárbaro, a mí me gustó también, en el mismo auto. Lo que pasa es que me parece que así visualmente como que las manos son más grandes que... quedan un poco más grandes. Quedan un poco desproporcionadas, pero un detalle mínimo, ¿viste? ¿Vos, Capi, qué opinas de New Adventure He-Man? La verdad, la figura me encantó muchísimo. Yo soy de esa lista de personas que dijo, al fin salió esta variante del personaje. Era una de las variantes más fáciles de hacer, nada más agarren la mitad de abajo de Bow y un cuerpo regular y nada más le agregan una cabeza y le hacen nueva armadura y listo, y ya. Pero hasta sí. Ahora vamos teniendo esa variante y por dicha ya tenemos al New Adventures He-Man, ¿verdad? Sí. Realmente me gustó la expresión de la cara. Hasta casi no lo llamo variante. Yo hasta casi no me parece una variante. Obviamente He-Man, pero sí, se ve tan diferente a He-Man que no es considerado una variante para mí. Es que son, a diferencia de las variantes, perdón, es que aquí es donde uno dice, hay variantes que son esenciales porque no se deberían ver como variantes, sino que son como etapas de He-Man. Uh-huh. Así es como se deberían de ver. Por eso es tan aceptado, digamos, el He-Man original es super, obviamente es aceptado porque es la primera versión. Exacto. Después, el otro He-Man que es muy aceptado es el Snake Armor. ¿Por qué? Porque tienen relevancia en la historia. Entonces esos son las que no se sienten como variantes, sino más bien se sienten como necesidades en una colección. Uh-huh. Exactamente, sí. ¿Vos, Daimar, qué opinas de New Adventure He-Man? No, me gustó mucho. También coincido con eso. Yo los veo como evoluciones de las figuras, del personaje, ¿no? O sea, no lo considero una variante. Exactamente. Me parece una figura muy buena, muy buena, muy buena. Y de lo mejor. ¿Y vos, John, por último? También creo que el NA está no solamente solicitado por ellos, ¿no? Por May y Capi y todos. O sea, creo que era una variante que se necesitaba y que la verdad que sorprendió un montón porque yo también creo que me esperaba menos con, así como decían ustedes hoy con Clamchamp, me lo esperaba menos con este, con el NA. Y me sorprendió más todavía. Sí, sí. Pero la verdad que entre el detalle del símbolo, el cambio de los colores, el cinturón, bueno, el esculpido del rostro, todo, y bueno, ni hablar del tema de la espada. Me gustaría hablar del tema de la espada. O sea, ¿están todos conformes con la espada, Mike? Claro, no, de hecho, más bien me gustó que sí la retomaron, porque se estaba diciendo que iban seguro a repintar la espada de poder original y que con eso se le iban a dar solo en dorado. Sí. Así viene en el pack del DVD, Mike. Sí, exactamente. Entonces, imagínate, bueno, ahí ya tienen otra opción y una razón más para comprar ese DVD. Porque de hecho, si se acuerdan de aquel programa de Motula TV, llamémoslo así, que era el Collector's Zone, cuando hice el programilla de New Adventures, donde se explica lo de la espada. El cambio de transformación de la espada de poder que pasa de dorada a esta versión, cuando él toca el Crystal Cone, cuando está afuera. Entonces me gustó que le hayan mantenido eso, le respetaron eso y le dejaron la ¿cómo se llama? Esta partecita verde transparente, porque sí. Dicen que va a ser en resina, la hoja va a ser verde transparente. ¿Crees que van a tomar eso, también? Mike, ¿crees que van a tomar eso? Esa historia también de la que vos contaste en el video. Mira, yo no creo, porque Toy Guru a New Adventures lo mutiló. Sí, exactamente. Lo mutiló. Sí. Lo mutiló todo lo que él escribió en su propia historia y no tomó en cuenta nada, a pesar de que a mí me da eso, digo yo, mi amor número uno siempre va a ser por He-Man Filmation. Yo no creo que se confunda eso, He-Man Filmation para mí es la prioridad, pero New Adventures yo le agarré mucho cariño después que me di cuenta que era continuación y muy bien lograda, supieron muy bien cómo unir las dos etapas sin contradicciones, más bien y ahora que años después tenemos más recursos y mejor forma de contarle una historia porque ya tenemos más personajes, es cuando la echan a perder. Y Toy Guru simplemente no le importó lo que la gente pensaba de New Adventures, no tomó en cuenta ni serie animada, ni cómics, ni biografías de los cartones. Todo eso es como, no existe, aquí yo me lo invento. Ve que Sorceress en NA existe, no es Teyla. Shira jamás se fue con He-Man a Primus. Uh-huh. Las decisiones tomadas para la New Adventure fueron difíciles. He-Man tuvo que pensar muy bien a dónde iba. Cosas como esa le hicieron que el personaje se debilitara, más bien en este, porque se siente como si simplemente fue a vacacionar y a pelear con Skeletor por gusto, por hobby. No sé, muchas cosas la destruyó. Y ahora lo de la espada, juralo que va a inventarse algo raro ahí, que seguro Sir Lancelot se la hizo o algo así raro. Bueno, porque para mí la espada merece una vida aparte, no sé. Porque, por ejemplo, esta espada, no sé, tomando el tema de Hiro, Son of He-Man, ¿no? La espada esta, ¿es la que después terminaría en Hiro? ¿Tiene vuelta atrás la forma anterior? Que no creo, sería una payasada también hacer eso. Pero bueno, por eso, tío, para mí como que merece una vida aparte. Porque ahora este sería el último formato físico de la espada, la que hereda Hiro. Muy cierto. Deberíamos esperar la bio, sí. Sí, para mí esto, la espada, yo siempre pensé, la espada necesita una vida aparte. Sí, porque ve qué montón de transformaciones ha tenido la espada ahora, si tomamos en cuenta todo lo de Motu C, desde la Sword of He, cuando la trajo Hiro en estado cósmico, después a metal, después pasamos a la espada Tecno mientras la original estaba partida en dos, después a la regular y ahora a la New Adventures. Entonces, sí, una biografía para la... El régimen que retoma después la espada Tecno, ¿viste? También. Ah, sí, cierto, sí, también, exacto. Sí. Entonces, ¿cuál versión, como decís vos, cuál versión se va a dejar there? Eso sí está muy muy interesante. Hay mucho que contar todavía, ¿eh? Todavía, si bien hay un montón de historias ya en Motu C, falta mucho, hay muchas preguntas, ¿no? A mí me llena de ansiedad eso. Yo pensé que los cómics iban a servir para eso y no. No. El cómic está muy limitado, 4 páginas. Pero que esta espada le va a hacer una onda como la 2000. Va a ser como que va a ser una antena más que... Capaz que no la, viste, yo siempre pensé, viste que capaz que la espada no la pudo sacar del planeta y esta es una espada hecha por Sir Lazarlo, porque se te ocurra, que es la que junta el poder, le sirve de antena ya en Primus, digamos. Digo yo, no sé. Yo creo que para mí es la espada del poder, o sea que se funciona. No, pero viste que viste que en la bio se hace el pacto del consejo, que Sodax iba a ir con la gente esta de Troll, a toda la bola esa, y bueno, y que a condición de que la espada quede en Eternia, capaz que la espada no puede salir del planeta, esta sirve como una antena. Pero ahí mismo se contradecirían, vos sabes, porque la espada de poder fue creada para defender el universo. Y sí. Entonces, imagínate, se contradeciría. Es por eso es donde uno dice... Está todo lleno. Lleno de contradicciones, todo. Ese chico. 3 espadas ya es mucho. Y bueno. En realidad hay una espada sola y la Tecno es un regalo, es una cosa de chapa, digamos. Yo no lo hubiese metido nunca en el canon, lo hubiese dejado como un accesorio, si te gusta, no, rememorando que venía el 2000X y todo, pero no lo hubiese metido nunca en la historia. Para mí la espada Tecno es simplemente para justificar una variante más, meterla en la historia para justificar una variante más. Es que la espada Tecno hubiera servido si le hubieran dejado la historia original planeada por los Four Horsemen. Es en serio. No, y en cambio, Scott se quedaba se la complicó. Espada Skeletor. Exacto, mientras Skeletor. Y le hubiera calzado, porque en Motu C Skeletor conquista Eternia. Tiene el reinado de Skeletor, ¿se acuerdan? Mientras están todos en Tundaria. Y en ese momento pudo haber perfectamente tenido la espada de poder. Él tiene acceso al poder de Grayskull por tener sangre directa del rey Grayskull. Entonces todo hubiera calzado. Entonces, mientras He-Man no tenía espada, ¿qué quedaba? Man-At-Arms que le hiciera una espada tecnológica junto con Sorceress que pudiera obtener los poderes del Orb y así ayudarlo a transformarse. Pero como transformaron a Man-At-Arms y empezaron a hacer todas esas loqueras y luego... Es que el tipo escribe sobre la marcha. Para mí, yo por más que él diga que hace 5 años escribió 200 vídeos, yo no le creo. Para mí escribe sobre la marcha y así sale. No, él no es un Tolkien. Se nota que la va timoneando a medida que van dándose Creo que tiene una base. Los acontecimientos. Tiene una base, obviamente. Sí, pero en la cabeza de él no la tiene escrita. Porque claro, si y no... empieza a mandar fruta, como decimos acá. Sí. Eso. Y bueno, salen esas cosas. De hecho, está serruchando Clanchan. Es lo que hay. Sí. De hecho, lo que ha hecho que, por ejemplo, en la bio de Titus salió una cosa y después en la reversión lo sacó que moría. Ah, y espérate que vas el programa Motula TV de las contradicciones que hay en el último cómic. Vas a ver, es increíble. Vamos. Vamos Esperamos ese programa. Silencio, silencio. Vamos a ver. Chicos, y no me quedó muy claro lo del escudo. Ah, ¿viste? ¿Por qué? O sea, hay escudo primero, quiero decir. Debe ser una onda como la hoja de la espada esta, ¿viste? Que es así. Ese es el medio escudo, como de energía, no sé. Ay, es tal cual, digamos, el vintage. O sea, es el escudo vintage, sí. Y yo me parece que hay una fusión ahí de diseños, porque hubo varias versiones de He-Man. Entonces no sé cómo habrá quedado. Pero sí es la versión del vintage, del He-Man original. Lo mantuvieron. ¿Estás de acuerdo que la figura vintage New Adventure es espantosa, May? Es espantosa. Todas las figuras de New Adventures Vintage son espantosas. Realmente Motu C le dio otra vida. Sí, exactamente. Ahí es cuando digo yo, los personajes están bien diseñados. Fue la ejecución que fue terrible. Pero los personajes, sí, las figuras de antes son horribles, horribles, horribles. Sí, sí. Mike, te hago una pregunta, ya que sabes. Sí. Porque de la espada sabemos cómo se transformó, ¿no? En lo vintage. Pero ajá, que He-Man usara pantalones y se ponga una colita, ¿eso está explicado? Todo eso lo explicaron, sí. Es que a diferencia de ahora, que, digamos, en la serie animada no lo explican, hicieron una transición más brusca. Pero en los cómics sí explican el nuevo look de He-Man, porque He-Man, cuando se va de Eternia, en los cómics, él se va como el príncipe Adam. Y él se termina transformando en Starship Eternia frente a Skeletor. Entonces, en ese momento, cuando él invoca el poder, el pasado y el futuro se encuentran y es por eso que le dan ese traje nuevo. El look nuevo se justifica en esa última transformación mientras él está en Starship Eternia. Ah. O sea que el futuro eran los pantalones y no el taparrabo. Viste cómo es la moda, viste cómo es la moda. Claro, es la forma que le dio la espada, como alguna vez le dio la Snake Armor. O... Claro, exactamente. Él le ocurrió usar esa. Y en la serie se ve que se pone la colita, él. Me acuerdo que... En la serie animada no se explica, pero se muestra que él se ata la colita en un episodio. Exactamente. Y además también sacarle la lógica. Si podemos, digamos... ¿Se entiende, perdón, lo que se dice colita? O sea, sí, tranquilo. Sí, claro. incluso, velo por lógica. Se lo están llevando de su mundo a un mundo futurista. Entonces vos no te vas a llevar a alguien en calzoncillos, en taparrabo, a correr en un mundo futurista, ¿verdad? No calzaría, se vería muy extraño. Entonces está bien que Grayskull mismo lo haya cambiado para adaptarse más a esa civilización, porque imagínate lo que es ver el He-Man regular allá en Primus y todo el o mundo acá mismo, lo va a ver raro. Trasladalo acá, te imaginas el tipo. Ah, sí, solo imagínatelo aquí también, o sea, es como claro, lo mismo. Parando un bondi, ¿viste? Chicos, ¿se logró ver alguna foto buena del pelo atrás de la colita? Uh-huh. ¿Y qué tal? Porque yo no pude ver ninguna, ¿eh? La colita tiene como la colita dorada. Muy, muy bien hecho. Sí, hay una fotillo. De hecho, está en el foro. Vela, está por las partes. Y también se ve, pero ahí es donde me quedó la duda. En la coraza no se sabe si va a tener la opción para ponerle la espada. Porque tiene unos huequitos. Tiene unos huequitos, exacto. Sí. Lo que es increíble es que, cómo el cambio, a mí me pasa, ¿no? El cambio de look, el cambio de corte de pelo, lo hace ver diferente el rostro. Yo no me doy cuenta que He-Man. No, no sé qué les pasa a ustedes. No, para mí sí, yo veo que es el mismo rostro, sí. ¿Es el mismo para ustedes, chico? ¿Para vos, Dani? Sí, yo también pienso que es el mismo. Pero sí, no lo ven diferente igual, yo lo noto diferente. Por ahí la ceja está pintada distinta, ¿viste? Ah, eso tiene que ser. Pero es el mismo rostro y está con otro peinado. E incluso agarrarlo heavy, sobreponerlo en Photoshop y vas a ver que es la misma cara del He-Man original. Eso me gusta. Eso me gusta porque, digamos, que en la serie animada se veía muy diferente, ¿no? El rostro. Bueno, lástima, chicos, porque la serie animada hubieran hecho, Filmation la hubiera hecho como se tenía originalmente planeado, hubiera sido mucho mejor. Que tenemos las fotos en el foro, sí. Sí. Yo pienso que la magia de la salida de este personaje va a hacer que la gente vuelva a las nuevas aventuras. Sí. Y eso está bueno, porque eso es meterse a profundizar en los episodios, porque no es un periodo como muy conocido para la generalidad de gente. No la vivimos de chico nosotros. Exacto. No, en Argentina no. Nadie tiene nostalgia para esa serie. Por eso es lo que... Esa es una de las fallas de New Adventure. Nadie tiene nostalgias de esa serie. O sea, la vemos hoy, ya de grandes, una serie infantil, y nos parece, por el momento, a mí me parecía, cuando no sabía nada, me parecía realmente insoportable, sobre todo por el doblaje, que es espantoso. Se hizo acá en Argentina y es de lo peor que escuché en mi vida. Y pero después... que hay que reconocer, gracias a Mike, a la influencia, a Mike Influence, digamos, entramos un poquito más. ¿O no, Capi? Sí, exactamente, exactamente. Dale Totalmente. información parte de él. Sí, además, con Motu C quedó incorporado definitivamente ya, como la misma historia. Bueno. sí. Bueno, chicos, Es para que siempre, terminar, siempre. este New Adventure, He-Man, aprobadísimo, ¿no? También. Completamente. Bueno, Totalmente. para mí. Total. Bárbaro. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de lo más importante, se podría decir, no sé si lo más importante, este, que se habló en. Pero no, no, antes, vas a brincar al lado de Grayskull, A sí. ver, ¿qué hay otra cosa? Mencionemos lo de la ballesta que se Ah, dejó en el. a ver, especulaciones, chicos, a Eso ver. sería lo más enigmático. Vamos a ver, vamos a hacer una encuesta. Mantena para mí. ¿Quién dijo eso? Yo, Mariano, Mariano. A ver. Para mí también, Mandena. ¿John? Oh. Y ya está difícil, pero sí, yo creo que va a ser el Filmation, Horda. ¿Capi? Siendo la misma ballesta, el Ordak que primero que salió va a ser Filmation Hordak, para mí. Esa es la gana del Capi. Sí, Claro. y de muchos. Claro. ¿Y vos, Mike? No, sí, siento que es Filmation Hordak, porque todos los Ordianos han tenido una ballesta distinta hasta el momento, incluso aquellos que. Esto se veía desde los Vintage. Los Vintage también tenían ballestas distintas, aunque no os parezca, pero sí las tenían distintas. Pero ¿por qué Y. Filmation Horda tendría que tener una ballesta? Esa es mi pregunta. ¿Sabes por qué? Porque seguro, como uno de dos, no sé si van a hacer un repaint del Hurricane Hordak o van a hacer un repaint regular del. Ordiano que no tenga ballesta, excepto Shadow Weaver, ¿verdad? Sí. ¿Y qué otro ordeano puede tener ballesta aparte de Y Mantén? Modulok, no, por ahí, viste, como es un, como decía Mai, venían todos los ordeanos, van a venir con ballesta, sacando Shadow Weaver, para mí van a venir todos, así que por ahí Modulok, que no creo que sea el momento de Modulok. Sí. Para mí, especulando, o sea, él dijo, o sea, queda una variante más, digamos, una figura a gran escala más. Y él había dicho, Scott, este, que era un ejército, creo, muy requerido, ¿no? Algo así dijo. Entonces por ahí puede ser. Obviamente es, o sea, van a ser los Order Trooper. Fijo. Pero Pero el Lord Trooper no creo que no, venga pero con por eso, ballesta. no, te quiero decir que si la cuarta variante, digamos, la figura a gran escala serán los Sword Trooper, no va a ser Mantena, porque Mantena yo creo que va a ser considerado una figura de gran tamaño, ¿o no? Es que depende cómo la No. hagan, porque hay algo que sí, por la razón de la que creo que. Puede que sea Mantena también, es porque en los artes conceptuales de la licencia, la guía de licencia que me sacaba Mattel Te en la aquellos mostré yo, años, sí. ahí sale la ballesta en blanco, pero es diferente. Entonces, digamos, puede ser que sí se vayan a ir por ese lado, para como antes la ballesta de Mantena era gris, pero es tonto porque la de Mantena debería ser gris, al igual que la de Dragstor. Y la de Hordak antes era blanca. Y ahora, entonces, si sacaron la misma de Hordak, tiene que ser Filmation Hordak. Y además puede que justifique porque puede que sea una variante muy llena de accesorios. Y la haga cara. Sí, Como un brazo extra y armas y etcétera. Pero lo que pasa es que si Rama fue considerado una de las cuatro ítems de gran escala, para mí Mantena también va a ser considerado. O sea, cuatro patas tiene. Sí. Me parece difícil, por eso. Y si él dijo que probablemente sea los Sword Troopers, este, como ya le dijo, este, no creo que sea Mantena. Eso es lo que me hace dudar. Y es Pero que no bueno. creo que los Horde Troopers tengan ballestas. No, No, no. no. No, pero quiero decir que lo único que pueden tener la ballesta es o un Ordak o este Mantena. Ah, ya te Pero entiendo. quiero Sí. decir que si él dijo que una o sea, que va a haber un gran ejército muy pedido este año, que va a ser una de las cuatro figuras de gran escala, no puede estar, no puede ser Mantena, eso quiero, no sé si me entiende. O Sí, sea, sí, sí. si son los Sword Troopers, no va a ser Mantena. Y Si qué es montón de ordianos, ¿verdad? Mantena, sí. Qué montón de ordianos para el 2013, porque bueno, incluso ya la Horda está agregando que Octavia, que digamos que vienen los Horde Troopers, este que no sabemos quién va a ser, los Fighting Foemen, ¡wey! Sí, es una locura. Si llega a ser Filmation Hordak, va a ser también toda una señal de que la línea está gozando de excelentísima salud. Pero Es una apuesta muy buena y muy fuerte. Muy buen una punto. cosa que me hace dudar de Filmation Order es que ya está la variante de este año, chicos. Es New Adventure He-Man. No hay otra variante. Salvo que la consideren como una de las 12 ítems mensuales. Es que ahí es lo extraño, porque es extraño. No necesariamente el item que sacaron va a ser una figura regular. Puede ser perfectamente que ese Bardock sea el exclusivo Comic-Con. Claro, eso iba a decir. Ah, ahí tenés razón. También se ha hablado mucho de eso. El conejo que saquen de la galera, exacto. Porque yo creo que si ponen una variante en los 12 ítems mensuales, va a haber mucho enojo. O sea, que ponen una variante de en los 12 ítems que tiene supuestamente que ser personajes diferentes, ¿no? Yo creo que es un enojo. Pero como decís vos, lo de la Comic-Con es muy interesante, es muy posible. Y sí, sería la mejor opción, además. Sí. Para sacarlo. Sí, sería grandioso tener a... Y también algo que mencionó hace poco Toy Guru fue lo de que Imp, la versión de Imp que trae Ordak, no es el regular, no es Imp. Entonces, ¿por qué menciona eso? ¿Qué será? ¿Que vendrá Imp junto con el Hurricane Hordak? Digo, con el Filmation Hordak. Sí, capaz que viene como accesorio. Es muy bonita posibilidad, de hecho. Sí, no me imagino otro accesorio para Ordak Filmation o Filmation Ordak. Que... Totalmente, Imp tiene que ser. Pero ponele que venga el brazo de Hurricane Hordak. Ah, eso me gustaría. Para que sea brazo cañón, ¿viste? Sí, sí. Me gustaría que venga con un brazo diferente, como se ve en Filmation. Cuidado, ¿no? Si lo hacen intercambiables, como el diseño de Emiliano Santa Lucía. Claro. Sí, se están basando mucho en eso, últimamente, las figuras de Moto Z, si han notado ese patrón, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, esperemos. Vamos a ver qué nos sacarán. Bueno, y ahora vamos a ver de Grayskull, ¿no? ¿Qué información nueva tenemos, Mike? El Grayskull, bueno, sacaron el famoso B-Sheet, que va a estar basado en lo que es así el diseño de Mark B-Sheet. Taylor. Así que es el B-Sheet. El B-Sheet, ahora ya sabes que los B-Sheets son... No tenía muy idea. Sí, patrones de arte que hacen una hoja con diseños a escala de lo que va a ser la pieza. Entonces a eso lo llaman ellos B-Sheet, como hojas de diseño. Y el castillo Grayskull, bueno, ahí nos enseñaron que... Que sí, es totalmente basado en el diseño original de Mark Taylor y de que va a tener tres pisos. ¿Vieron? Tres pisos. Si es que lo sacan, tres pisos. En el tercero va a tener el cuarto donde se pone el orb, el stand del orb de la Temple of Darkness. Ahí va a tener ese campito, ahí lo estaba viendo en el dibujo. No sé si lo vieron, ¿lo vieron eso? Qué bonito, está como sí, en la parte sí, de arriba. Sí. Sí, ahí en Mati Collector cuentan todo muy bien, ¿no? Los detalles que tendrá el interior. Yo creo que básicamente se basará en el vintage, ¿no? Totalmente. Aparte de eso de la orb que vos decís, pero imagino que traerá todo lo que traía el anterior. Sí, exactamente. Es como, pero más que todo se está influenciando en el diseño original, ¿verdad? En el prototipo, ¿no? Ni siquiera en el playset que salió en los 80s. Sí. Está basado más en el diseño Mark Taylor porque vamos a tener opciones como como el jetpack que se le quitó al prototipo, supuestamente va a venir incluido en esta nueva versión. Una calavera que iba a la parte de arriba de Grayskull, que era una calaverita roja, dicen que la van a agregar. Muchas cosillas así, como hay mucho detallito. ¿La silla bonito también? ¿La sillita de...? El trono, ajá. El trono, no, es la silla de Sodak. Para mí es silla de Sodak. Ah. Pero recordemos que sale para comprarlo, para preordenarlo, quiero decir, empieza el 16 del 10. Recordemos eso. Sí, sí. Y por dicha, otro detalle que sí vale la pena hacérselo conocer a la gente es que, digamos, para los que lo vayan a preordenar, ya no necesitan tener los $200 en la tarjeta de crédito o débito que vayan a usar. Lo único que van a necesitar es tener la tarjeta y que la tarjeta les van a aprobar un prepago de $0, con 0 centavos. Entonces no tienen necesariamente que para preordenarlo tener los $200 en la tarjeta. Que eso ayuda bastante por si la gente está... Eso es muy bueno porque es muchísimo dinero. Sí. ¿No? 200 o 250, Mike. 250, dicen. Para mí va a terminar en 250, sí. Sí. Lo discutimos fuera de aire, ¿no? O sea, ¿realmente creen que el castillo Grayskull va a salir a la luz en Motus, eh? ¿Daimar? Yo creo que es una noticia de alto impacto, ¿no? No le veo por fuera de Estados Unidos una realización concreta. Es muy difícil ponerle acá en Argentina que llegue... Sí. Que sea el castillo, poder adquirirlo. Mundo, digamos. Es muy complicado. Sí, sí, es muy complicado. Yo no sé, pero yo tengo mis serias dudas. Vos, Mike, también, ¿no? Sí, yo no creo. Eso, estamos muy limitados los fans de fuera de Estados Unidos. Los internacionales son los que vamos a sufrir. Uno, primero por el precio. Ese precio no incluye el shipping y no incluye después lo que es el costo de aduanas. Entonces es muy, muy, muy débil. Y además que tenemos que tener el mismo número para obtener un Castillo Grayskull, tiene que tener el mismo número de suscriptores del 2013. Entonces es imposible, es prácticamente imposible. Sí, a mí me parece muy, muy difícil. ¿A vos, Capi, qué te parece? Bueno, sin duda fue un gran, gran anuncio, ¿verdad? Cuando lo dijeron en la PowerCon. Pero después vinieron ese montón de irregularidades ahí, que condiciones, que hay que tener ciertas condiciones para que pudiera salir el castillo, que la película, que etcétera, y es un sueño de cualquier motofan tener el castillo Grayskull de Moto C, pero con este tipo de situaciones que se están dando, yo lo veo pues bastante complicado, y con ese tipo de resultados también, con lo que es los costos de envío y el costo total del castillo y todo, ¿verdad? Pero yo no lo veo hasta posible para la gente de Estados Unidos. No creo que consigamos el número necesario. Y No, ahí no. el éxito de eso va a depender de la demanda que tenga ahí afuera, olvídate. Sí. No Sí, es y que además seamos que no sale. negativos, chicos, ¿no? No es que seamos negativos. No. En este caso somos realistas en serio. Yo sé que no lo voy a comprar ni aunque salga ni nada, pero igual ojalá salga, tengo ganas de que salga. Sí. Si no nos juntamos entre cuatro de Argentina y lo compramos. Y ¿Sabe después qué? es peligrosísimo eso. Sí, nada, nos meten en cana. Ustedes están trayendo cosas raras. No, no, sería un problema muy grande. Pobre castillo, va a haber una catapulta en la aduana, Sí. claro. Nos van a tumbar el castillo. Sí, me hace acordar el episodio de Los Simpsons, del cómic del hombre radiactivo, ¿se acuerdan? Que lo compraban entre cuatro y. Sí. ¿Vos, John, qué opinás? Y yo también lo veo difícil, pero yo creo que por ahí, aunque sea el mínimo, se puede llegar. Yo lo tengo un poco más de fe. Habrá que ver cuál es el mínimo, ¿no? O sea, Sí. sabemos qué es lo de la suscripción, la cantidad de suscripciones de este año, ¿no? Del 2013. Sí, es que el precio está brutal, ¿verdad? Y eso es que estamos hablando de que saldría para diciembre del 2013, si se logra. Eso sí, viene muy completo porque les están dando un montón de accesorios al castillo, le están dando, pero de todo. Sí, eso, y El yo creo que lo negativo que tuvo por ahí el tema con la suscripción, que fue bastante duro, es porque no estaban conformes con lo que estaba saliendo, y esto creo que a todos esos que por ahí no decidieron no adquirir la suscripción, en Estados Unidos hablando, ¿no? No en el Sí. resto del mundo, digo. No, no. Creo que en esto sí le van a dar por ahí un sí. Sí, La ¿eh? maldición Sí, te escucho, la Mike. maldición la maldición de Motusei ahorita no, bueno, no son los Snakemen, por dicha. No, Pero pero sí fueron los concept arts. Eso sí, se sí abusó mucho de eso. Es bonito, sí, uno que otro, pero sí se sí abusó. Digamos, los Fighting Foamen salieron de sobra. Yo siento que las Star Sisters salieron un tiempo que no debieron haber salido. exacto. Y ese tipo se desperdiciaron three Pero, packs Mike, en personajes. lo que yo temo que esto de que ahora, digamos, no quieran hacer concept, nos perdamos a Eldor. No, vieras que no, porque Ah, sí. ya se lo comentaron y le preguntaron sobre Eldor, y Eldor no es considerado un concept art, es un Ah. prototipo. De hecho, tuvo su figura, Yo nada más que nunca salió. creo que corre riesgo es ese dólar, nada más. Sí, no, no, ni siquiera, porque tras de eso La tienen su bestia operador. roja. Ese sí, ese sí. Ah, claro, tenés Sí, no, razón. pero podemos vivir sin ellos, ¿eh? No, Sí, no, porque sí, no la pueden quería. cambiar. Es como decir, ¿qué preferís vos? ¿Un Red Beast? El osito de ¿Qué? peluche ese. Sí, exactamente. ¿Qué vas a preferir vos? ¿A Red Beast o a un personaje más conocido, un Evil Seed o algo así? A ver, si yo te digo Red Beast, vos. Depende, si es el de Filmation, Pero, sí. yo les digo esto: o el Red Beast o Cataspela. ¿Qué eligen? Catapela. Sí. Totalmente. Castaspela, totalmente. Qué O frío que sos, incluso vos. pongámoslo. ¿No? Qué vivo que O sos, tío. incluso pongámoslo en la categoría de bestias. O sea, preferirías uno un Red Beast a un Molchrom. También es como, Exactamente. ¿verdad? Sí, hablando de bestias, no creo que haya bestias este año, ¿eh? No, no. No. Y además que la única bestia que yo siento que podrían sacar de peso con un molde así como para reciclar sería el Baro Lion y nada más. Exactamente, el león de Grayskull, sí. No, no, no veo otra figura, porque digamos, muchos piden los caballos de Pop, pero no, no, no, no. No, guardalo eso. Claudine. A Claudine, ¿eh? No. Ah, por favor. Yo lo compro. No, el no, caballito yo... de Bob. Ay, no, no, no. Arrow, no. Pensándolo bien, no, no veo otra gran bestia para... El cisne ese que estaba... Cataspela es una bestia bastante importante. ¿Cuál? Cataspela. No, pero la verdad sí es el Battle Lion y después yo estoy pensando... Es más, yo creo que para el año que viene tampoco, porque pienso yo, ¿no? Que, por ejemplo, el lugar de bestia el año que viene lo puede ocupar o Módulo o Tuba. Que creo que va a ser considerado bestia, obviamente. Claro. Y mira, es cuando deberían de aprovechar, incluso en el 2014 deberían aprovechar esos campos de bestias para hacer Tupacs y Tripacs, porque claro. ya que la colección, entre comillas, está mal, entonces, ¿por qué no aprovechar y meter unos personajes variados en uno oscuro, uno fuerte, uno clase A, uno clase C y otro clase B en un Tripack, así tus balanceas bonito la cosa? Sería una opción muy buena. Sí, muy ¿verdad? Buena opción, sí. Es verdad. Es mucho mejor. Sí, sí. Estaba mirando, o sea, si nos basamos en Filmation, ahí sí podríamos encontrar bestias, ¿no? Molcron, por ejemplo, un Dimar. Sí, hay muchísimas. Pero no, no, no creo que tengas muchas chances. El tema es ver qué bestia tiene peso. Yo veo Molcron nada más en este momento. Habría que ponerse a ver qué salió, pero... No veo otra, la verdad no hay... Pero fuera de Molcron, no veo... No veo otra bestia de peso, ¿no? El tema que en los vintage eran consideradas bestias cosas que ahora son consideradas accesorios, como el Zoar y todas estas águilas. Y pues Zoar era bastante más grande, sí. Claro. Entonces ahí se reduce. Entonces, no hay mucho. Y Bakul también está de Filmation. Sí, sí, busca. Podría ser, ¿eh? Con el... Sí, pero también acuérdense, no dejemos atrás tampoco los dinosaurios de Preternia, porque Bionatops y... Ese tiene, mira, yo creo que si retoman las bestias, ese tiene más, sí. Más pedidos, no chance de salir, sino más pedidos. ¿Se imaginan el dino? La demanda, sí. No, tenía un laboratorio, una panza. Sí, y aún así no son algo como que altamente demandados, yo siento no, que... No, eso sí, no. No. Verdad, eso no son para mí nada. Tampoco alguna bestia 2000X, no veo, salvo el Griffin, no veo otro, aparte de Battle Lion, ¿no? Serpus. Sí. No tiene razón de ser ese. Bueno, chicos, para terminar el tema de la New York Comic Con, altamente positivo, ¿no? Todo lo que mostraron. Sí. Ah, sí. Bueno, las dos figuras y bueno, y lo de Grayskull que queda en stand, no sé qué pasará. Pero bueno, yo creo, esperemos que podamos verlo. Por más que no lo tendremos, no, es lo que te decía yo sé que no lo voy a tener, pero quiero que salga. Igual, alguien lo va a disfrutar. Sí, para verlo en fotos. ¿No? Para sacarlo las ganas de verlo. Por ahí de acá a 15 años lo conseguimos, ¿viste? Sí. Venta. Con algún accesorio menos, pero bueno, ya está. Sí, bueno. Para sacarnos las ganas. Bueno, terminamos lo de la New York Con, así, 10 puntos. Sí, Mananean la rompió. La rompió. No, o sea, no fue tan grande como la Power Con, pero que nos sorprendió en serio. No. Pero la verdad, bueno, me imagino que Mike sí está re contento con el New Adventure He-Man, ¿no? No, pero es fabuloso. Sí. Y con Clamchamp, vieras, porque sí, ya había hablado mucho de Clamchamp hace poco y el New Adventure He-Man fue así buenísimo también. Ese fue el y más en el 30 aniversario, por cierto, ¿vieron? Sacaron el sí, New Adventure He-Man apenas cuando estaba cumpliendo años. Sí, es verdad. Bueno, sí. Chicos, ahora cambiamos un poquito de tema. Vamos a hablar de las últimas novedades de Motu, más allá de Motu, ¿sí? Claro. Se presentó un nuevo videojuego. ¿Qué les pareció? A ver, Mike. Buenísimo. Sí. ¿No sabes qué me gusta? Porque le dieron esa esencia de juegos viejos, como de Tortugas Ninja. ¿Se acuerdan de los juegos de Tortugas Ninja? Sí. De Double Dragon, que son side-scrollers, que son de solo caminar y ir... Sí, ahí, sí. Una ventana. Sí, como muy el bueno. Mario Bros. Sí, exactamente. Es como para compensar lo que no se nos dio en la época que debió haber salido. Entonces, y muy bonito. Los diseños es una mezcla de todo, de todas las eras. Sí, tiene un aspecto infantil que creo que es para que obviamente los chicos también se atraigan, digamos, a Motu, ¿no? Uh-huh. Ya me lo pidieron a mí. Ah, ¿lo ves? Compralo, compralo. Está alucinante, es irresistible, ¿no? O sea, sí. Mire, a mí me encanta, la verdad lo veo y me quedo maravillado. Sí, yo les soy sincero, no soy fanático de los videojuegos, no pude, digamos, no me atrapó. No, te estás perdiendo algo. No, pero te juro, o sea, no, quizás porque soy más grande, no sé. Tenemos la misma edad, no sé, todo. Sí, más, pero no pude nunca, no sé. O no sé si soy un cabeza dura, un burro, que no sé. Que no tengo paciencia. Pero la verdad, la noticia a mí me impactó y me encantó ver el tráiler, me sorprendió completamente, me encantó los diseños, creo que va a generar mucho y va a ayudar mucho a la propiedad. ¿A vos qué te pareció, Capi? La verdad, para mí eso fue sorprendente. Yo que también soy un amante de la influencia Filmation, ver ahí a Filmation Hordak, los robots de Skeletor, muchos otros detalles también. Realmente me encantó que utilizaran ese pequeño homenaje a lo que es Filmation y también a otras eras, como dice Mike. El mar de cristal, ¿te acuerdas, Capi? Que estaba el mar de cristal del episodio de La búsqueda de Tila. Sí, bueno. Eso me encantó. Sí. La verdad que me encantó. Mariano, ¿vos estás satisfecho con esto? Yo no te veo muy contento. Mira, el diseño, la idea del juego está todo buenísimo. Me gusta, como dicen los chicos, que evoca cosas generales de la serie. Vi que estaba Horda, que estaba Megator. Buenísimo. Lo que no me gusta es la idea del juego en sí, que es, ya te digo, para mí es un Mario Bros. Claro. Repintado, ¿viste? No sé. ¿Vos querés PlayStation 3? Claro, yo soy más de eso, ¿viste? Yo, por ejemplo, esos juegos venían para Family Mario y yo la Family, la única máquina no tuve en mi vida y la detestaba por ese estilo de juego. Pero después, el diseño está todo bárbaro. Sí, pero hay que considerar también que es un juego para teléfonos, iPhones y iPads. Ah, oh, seguro, entonces... pero yo por eso digo, yo esperaba por ahí otra cosa, ¿no? Eso, pero no. Claro, su diseño es un juego nostalgioso. No, por eso. De toda la impronta de la nostalgia, de jugar, de decir, pucha, no jugué cuando era chico a ningún juego de He-Man y ahora me puedo dar el gusto, ¿no? O sea, me parece que como está planteado desde ese lugar. El quisquilloso soy yo, ojo. Claro, no, igualmente, o sea, para PlayStation 3 tiene que haber un medio por detrás, o una película o una serie nueva. Por eso. Muy difícil. Y vos sabes que no, yo siento que sí algo se están cocinando, porque... si puede salir, no sacaron juegos como Fist of the North Star de Hokuto no Ken y cosas así, que son series ochenteras y no necesitan un medio nuevo para salir, entonces ¿por qué no? Hay que Motu no puede hacer lo mismo. Esto. Y más que ahorita está en la boca todo, sí, entonces yo creo que sí, algo sí pueden hacer y está bonito porque empezaron con el pie derecho. Sí. Tenemos que esperar a ver cómo funciona esto, ¿no?, en ventas, y ahí creo que puede salir una PlayStation 3. Y nadie se sorprendió de ver a Megator ahí, ¿no? A mí me gustó ver a Megator. Sí, yo lo dije. A mí me sorprendió todo, o sea, los Horde Troopers, los soldados de Skeletor, se ven tanto los Over Robots como los de... Skeleton Warrior. Sí, es grandioso eso. Sí. John, ¿tu opinión? Para mí es un claro reflejo de ¿cómo se llama? Del uso... extremo de las anabólicas. Y me preocupa porque está orientado a niños esto, y bueno, nada, fuera de joda. No, también concuerdo que está muy bueno el tema de como decían recién, de que es como la posibilidad de volver a ser nene y jugar el juego que no tuvimos nunca. Sí. Y está bueno también por eso y porque es verdad que también le podemos entrar a los pibes y llenarle la cabeza de moto, ¿no? Sí, creo que eso están pensando ellos, los de Mattel y los de la empresa. Claro, es una nueva generación. Sí. Es una puerta que y también abre. Me sorprendió gratamente todo eso, la inclusión de Megator, los Skeleton War, los Power, los panoramas, ¿no? De reconocer eso también, lo de Filmation y todo. Sí, me gustó la mutación de Hordak también que se ve en el tráiler. No, sí, no es un juego súper... de nada, pero igual, bienvenido sea. Yo que soy un poco cada boludez, dijo, ¿no? Sí. Y el pez de Merman en el mar de cristal, el pez de Merman 2000X. No, por eso, todas las ideas están muy buenas, muy bien encaradas están, me parece, por lo poquito que vimos. Sí. Vimos una parte, claro. Sí. A ver qué otros niveles y qué personajes van a aparecer. Viste que en una presentación que hicieron hay todo un mapita que hay como por lo menos 8 niveles diferentes. Sí, a mí me hubiera gustado que aparezca Battleca, que no creo que aparezca en Mira, pero por lo menos es una puerta, puertita que se está abriendo. Es grandioso, la verdad, y me gustó el aspecto infantil que le dieron a los diseños, porque está muy cómodo. Si se fijan, hay muchos series de Cartoon Network que salieron con ese tono caricaturesco. Sí. O sea, ¿se acuerdan Transformer animada? La de Spider-Man también, tenían esa onda media como caricaturesca, y esta, o sea, se nota esa influencia. Hasta me encantaría ver una serie así, no sé. Sí, ¿por qué no? Pero no, la verdad todos contentos con esto. Sí, como dice Mike, bienvenido Todo sea, suma. viste que es Todos. La lo verdad primero. que no nos podemos quejar la cantidad de novedades que tenemos. No, después de 25 años esperando algo así como estamos ahora. Sea, todo el tiempo hablamos de novedades. Ustedes se fijan en el, siempre digo, en el módulo de noticias del portal de nuestro foro y es Siempre hay. tipo cosas nuevas. O sea, no es no solo de Motusé, los cómics, las nuevas figuras. Un montón de cosas, la edición de DVD y todo. Yo creo que no hay semana que no tengamos algo, ¿ah? Sí, es increíble. Si no sale la edición en Blu-ray de la película del 87, si no lo de Funko. Así es, todo así, y eso es lo que. La exposición esa que hubo de arte, me parece que Esa. sí. No, no, se está moviendo y eso es lo que los alegra. Eso es lo que ocupa Bueno, chicos, realmente. y otra noticia que hubo fue que, digamos. El desarrollo, que yo más que desarrollo ya lo llamo parto o tres partos, Sí. se va a reescribir la película Master of the Universe. ¿Qué opinan de eso? La nueva, digo, ¿no? Ya a este punto a mí no me importa, te soy sincero. A mí, yo ya como está Hollywood hoy en día, yo sé que va a ser un asco. No le tengo yo fe a las películas, por lo menos tal vez por medio publicitario va a ser bueno, pero como película no es algo que me entusiasma. Para mí es una prioridad mucho menor. Yo preferiría una serie animada, un videojuego, más muñecos, más figuras de acción, etcétera, cosas así, pero la película a mí sí es que no me emociona. Cuando hablan de algo así como, ah, un nuevo guión o... No, no, no, ve que todo lo que hacen ahora lo echan a perder y fijo, con Motu va a pasar lo mismo. Tiene que ser alguien que tenga una pasión tan brutal por la propiedad para que haga algo bien y no creo. Ve Sí. lo que está haciendo DC, por ejemplo, ¿no? Y ahora imagínate esto en Hollywood, que todavía hay menos interés. No, hombre. Sí. Este nuevo escritor que no me acuerdo cómo se llama, es un escritor de películas de acción. Sí. Show de Mechanic y la última de Los Mercenarios, de Expendables 2. Y, Expendables así que, y con el director que tenemos, que ya está confirmado, que es John Chu, 2, sí. ya está confirmado. En realidad esto no es un nuevo guión, es una reescritura del guión que ya tenían. De los directores, de los escritores de Predators. Ay, sí, y es que Sea tras de eso ve que. las películas, o sea, Predators, A mí me da miedo. A mí me encantaría tener una película por el tema de lo que ayuda a la propiedad. sí, a mí también. Como nosotros decimos, las películas de Transformers son espantosas, pero lo que ha ayudado a la propiedad, tres líneas nuevas de figura de acción, dos series nuevas, videojuegos, ¿entendés? Eso es lo. Sí, que sin duda eso ayuda. El tema es esta cuestión que te genera un hartazgo ya de tantos dime, direte, de que se reescribe, de que cambia el director, de que pasa de un lugar a otro. Es como que genera un hartazgo bastante importante. Es una locura porque hace 8 años salió la primera noticia de una película nueva de He-Man. Es impresionante. Ya te fijas, a ver, en el 2004 salió la primera noticia, ya una reseña, que Fox 2000 adquirió los derechos y le iba a dirigir John Woo. ¿Recuerdan? Sí. Sí. Y el guión era de Adam Rifkin. Hasta Pero vos sabes saltó que de una también, jazz de un. ¿Eh? pero vos sabes que también ahí empieza la pregunta que qué se prefiere, cantidad o calidad, Claro. ¿verdad? Es Y cierto. como tú siempre hemos tenido calidad, no cantidad, pero lo que tenemos vale muchísimo más, porque yo lo puedo comparar con Transformers. Y Transformers tiene un montón de productos allá afuera, pero la mayoría son repintados, cosas nuevas, más de lo mismo. ¿Cuántas versiones de Optimus Prime hay? Como 15.000, es más de lo mismo, no cambia nada. En cambio, ve con Motu. Tenemos alguien que me compare Motu C con alguna otra colección. Cualquiera, no me importa. Cualquiera, al chile, no hay nada, no existe. Es como Sí. Motu C es superior por eso. La calidad de figuras que nos dan es muchísimo más. Bueno, es muchísimo superior a lo que haya allá afuera en las tiendas. Cualquier cosa de Transformers, digamos, comparen los Masterpiece y cosas así. Ok, sí, ellos pueden tener eso. Nosotros tenemos los Stactions por los Four Horsemen, tenemos las estatuas, tenemos los bustos. Y ya, si queremos en figuras de acción, no hay figura de acción comparable con Motu C. Pues la calidad es buena, va directa al consumidor que lo quiere, que es el. Y si queremos ampliar el mercado, que se haga, pero no a costos de la calidad de la propiedad, porque ve lo que ha hecho G.I. Joe y Transformers para verse expuesta a un público más amplio. Han tenido que masacrarla. Dejaron de ser la esencia de lo que era la Sí, es propiedad, verdad. se quedó atrás. Pero Himoto es diferente. O sea, Sí. esas son películas de acción o no hay nada que tenga que ver con la fantasía, o sea, medieval. Es todo ciencia ficción. En este caso, o sea, Motu es, como sabemos, es una mezcla de hechicería y tecnología. O sea, no tienen que desperdiciar eso. Pero eso es porque nosotros le tenemos esa pasión y sabemos cómo es Motu. Pero alguien que lo va a escribir puede que no le encuentre la gracia y vea más de lo mismo y lo transforme en una de esas propiedades más, como la transforme en una de esas películas como hoy en día, como Clash of the Titans, estos refritos que están haciendo, y así y lo van a echar a perder porque no van a entender la esencia de Masters of the Universe si no la estudian bien. Entonces, igual tengamos un poquito de esperanza, que quizás vamos a esperar el año que viene la película, la nueva de G.I. Joe, dirigida por John Chu. Vamos a ver cómo está dirigida. Sabemos que la cambiaron la fecha por algún motivo que no quedó muy claro. Bueno, obviamente se dice principalmente por el tema de que competía con Spider-Man y Batman. Y Avengers. Y Valmuere. Perdón, y Avengers. Y Valmuere, sí. Y una película que no era en 3D, o sea, la venía mal. Claro. Se dice también que era por porque moría en el principio de la película Channing Tatum. Duke. Y como era Channing Tatum, está muy valorado en Hollywood, grandes éxitos, lo revivieron, digamos, en la película. Pero bueno, vamos a esperar. Yo creo que la película se va a hacer al fin y al cabo, creo que en el 2015 se va a estrenar, por el tema de que Sony con Escape Artists, la empresa que lo hace, la compañía, extendió el contrato hasta el 2015. O sea, ¿sabes qué es lo que me da miedo como punto de eso? Porque es una cosa que me aterra. El hecho de que una vez que sale una película, y la película, aunque sea buena o mala, todo cambia para amoldarse a la película, y eso no lo soporto. Ah, sí, tienes razón. Ese es un punto desfavorable. Puede afectar. Sí, sí. Con Jay, es un claro ejemplo de los Vengadores. Vos fijate ahora ya en los cómics, Ojo de Halcón es como el de la película. Sí, está bien, pero a mí si me hace una película como Los Vengadores, estoy feliz de la vida. Sí, yo también. Sí, ah, no sé, claro. Pero, si no, ahí está. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuántas películas tenemos buenas adaptadas? Yo que me acuerde, ponerle, bueno, estos Vengadores, 300, ¿cuál más? No, en realidad sí. Hay muchas buenas películas. El tema es quién las hace. Obviamente, yo cuando pienso en Motu, pienso en grandes directores en serio, como Peter Jackson, ¿no? O Sam Raimi. Esa gente, pienso yo. No hay pienso. Que encontrar al Peter Jackson de Motu. Sí. Pero no pienso en John Chu, Justin Bieber. No, por favor. No, el tema es que Hollywood sí piensa en esos directores y no piensa en un Peter Jackson, por ejemplo. Exacto. Son ese directores de la industria. La cuestión. Es eso, son directores de la industria, de estudios, digamos. Lo llaman, hace el trabajo y listo. Ya está. Como llaman en inglés, es Hollywood hace las cosas por un quick buck, entonces plata rápida. Entonces no les importa que saquen calidad, simplemente usen el nombre de una propiedad que les puede generar dinero o no importa que hagan una cochinada. Sí, sí. Y de todas maneras, Sony tiene una gran consideración con este nuevo guionista. Es que el que maneja ahí la cosa en Sony me parece que dijo que era fan de... Bueno, Devon Franklin, sí. Es un fanático total de He-Man y claro. Con eso yo tengo fe que digamos... Pero es que eso dicen todos, ¿eh? Ya, apenas alguien tiene la propiedad, lo mismo dicen, agarren. Ah, sí, yo voy a trabajar en esto, yo soy el humo, decís vos. Sí, es pura paja. Bueno, chicos, pero en una encuesta, a ver, Yo quiero película y tengo fe película. Sí, y tengo fe que una tiene que salir bien, porque sí. Por estadística, de 100 malas, una tiene que estar buena. ¿Vos, Daimar? ¿Sí o no? Sí, me gustaría que hubiera película, sí, la verdad. ¿Vos, John? Sí, a mí me gustaría, pero Sony hace cámara y televisores. Sony hizo la Play, loco. ¿Y vos, Capi? Que se haga, pero... Que sea bien hecha, si no, mejor no se haga. Sí. Y a ver, por último, Mike, a ver. Es que sí, ¿no? Ah, porque bueno. Sí quiero que exista, que tenga una película. Me encantaría volver al cine otra vez y a ver una película de He-Man. Pero... Eso sería lo lindo. Qué momento. La verdad, pero no quiero ver a He-Man destruido por la mediocridad de Hollywood de hoy en día. Sí. Igual, o sea, mejor que la película original tiene que ser, ¿no? ¿O no? No, a como están las cosas en estos tiempos, Heavy, puede que hagan algo peor. Puede que salga un He-Man ahí metrosexual. Más allá que la película yo la amo, por lo que es, o sea, por más que no sea una gran película, yo la amo, ¿no? Pero sí, yo no sé si será mejor. Bueno, peor que Linterna Verde no puede ser. Bueno, ahí tendré unas discusiones yo. Pero Linterna Verde evocó a He-Man y fue la mejor parte. Exacto. Esa fue la mejor parte de la película. Esa es la mejor parte. Sí. Esa fue la mejor parte, sí. ¿Cuánto pagaron al guionista para que la mejor parte sea solamente esa? No sé, pero valió mi entrada y la de los nenes y todos los que llevé yo a ver la película, valió ese momento. Exactamente, porque la gente hasta se rió, yo noté eso. Quiere decir que lo conocía. Sí, sí. No, yo lo vi. Yo aplaudí. Sí, fue un momento eufórico. Yo cuando la vi con mi mujer, ese momento fue el momento en que nosotros dijimos, wow, acá. Sí, es el momento clave. Yo dije, cerramos el cine acá y listo. Claro. Lástima que la película fue un fracaso. No, no importa, para mí, yo me quedé en ese momento ahí, ya sí. No hubo más película para mí. Ultra feliz. Bueno, chicos, y otra, para terminar esto de la película, cambiamos de tema, digamos, otra cosa de las últimas novedades, salió un nuevo cómic en línea DC de Trap Show. Creo que no han tenido tiempo la mayoría de verlo. Yo lo que puedo decir que a mí me encantó. ¿A vos, Mike? Apesta. Estoy con Mike. Es todo pésimo. A mí me pareció un cómic genial, mejor que el origen de Icon. Jamás, jamás, baneado, mentira. No, mentira. Por favor, vendés humo vos también. No, está bien, está bueno, y lo interesante es que empieza a haber una relación con los otros cómics, de los otros cómics de DC, mucho más evidente. Mira, ¿quiénes lo leímos de aquí, que estamos en el podcast? ¿Yo? ¿Yo? ¿Heavy? Uh-huh. ¿Vos, Capi, también? Sí. ¿Quién más, a ver? No. Yo no lo leí, yo vi solamente la tapa. La ilustración está muy buena. Sí, la tapa compra. Sí, no, de hecho, yo creí que iba a ser el mejor, o sea, sin ofender, ¿verdad? Pero es que el chile no me gustó. Es como, yo lo vi, los dibujos están muy buenos, muy superior a todos los otros dibujos. Al fin hay como calidad, el coloreo, todo. Conecta con la historia de Evil-Lyn, aquella historia malísima. Ya entendimos por qué Evil-Lyn busca... Sí. ¿Cómo era que se llamaba? Blake. Nolar Blake. Ah, sí, lo busca, ya entendemos por qué. No, en vez de utilizar a un Evil Warrior que no tenga magia, ya entendimos. Pero el origen de Trap Joe es sumamente flojo en esta historieta. Discutámoslo, Heavy, decime por pero, qué te gustó. O sea, entendimos lo de las salamandras. Sí, eso sí, pero es que también es estupidísimo. Es que es estupidísimo porque a pesar de que lo da, vos sabes que, o sea, mi descontento no es el hecho de que porque lo expliquen, voy a ser sincero, es que no quiero sonar muy negativo con estas cosas de DC, pero es que me lo provocan. Es porque se la merecen. Después de ver aquel origen de Icons of Evil, donde te lo ponen así, Cronis sigue a Keldor porque lo respeta. Lo sigue, sabemos que por algo lo reclutó Keldor, porque algo de especial tuvo que haber tenido, ¿no? Entonces, por algo está en el grupo de él. Si no, no lo hubiera... No es como que Skeletor va y a cualquier maleantecillo lo acepta a entrar a la Manteca de Serpiente. No, eso no pasa así. Él es uno de los esenciales, incluso desde Filmation. En Filmation, Trapjo era conocido como The Wizard of Weapons. Así se refieren a él en el episodio de Diamond Ray of Disappearance. Y en el Icons of Evil, él se niega a seguir a Keldor, porque ya después de ser transformado en Skeletor, le estaba demente. Él sentía que ya no era la misma persona. Cuando lo echan, él se demuestra la calidad de personaje que era Cronis al poder lograr él solo sobrevivir fuera de Montaña Serpiente sin el respaldo de Skeletor y aún así amasar ejércitos, conquistar prácticamente todo el hemisferio oscuro hasta llegar a combatir con Skeletor en la Montaña de Serpiente por el control completo. Claro que ahí después Skeletor fumigó al ejército de Trapjo como si fueran hormigas en una mesa, eso es diferente, pero le da la importancia y vos ves el peso de lo que es la capacidad de mando y de estrategia militar de Cronis. Es verdad, y, Mike. Y lo valioso. Es muy bueno el origen de 2000X, ¿no? Exacto. Pero lo que yo nunca me gustó, o sea, que nunca, o sea, no lo entiendo, es que él sea después, digamos, un discípulo de una persona que hizo tanto mal. Eso es lo que me pasa a mí, que sea un seguidor de Skeletor. Es que, mira, yo por lo que vi ahí, que leí los comentarios porque como no lo vi, es como que deja dando a entender como que él es un Gar. Y bueno, para ahí capaz que él lo va siguiendo porque dentro de los Gar él es un príncipe además. Capaz que en eso es lo que tiene Keldor, digamos. Sí. No, y además velo por este sentido. Ok, él hizo eso y sí, traicionó a Keldor y a Skeletor, lo transformó, le hizo una brutalidad lo que le hizo Skeletor, lo transformó en lo que es, pero al mismo tiempo le salva la vida por medio de Triclops, porque si quiere lo mata. Y Sí. además, ¿hacia dónde más iba a ir Trapio? ¿A dónde más? El hemisferio claro, nadie lo quiere. El hemisferio oscuro, ¿a cuál bando te vas entonces? Sí, el hemisferio oscuro es de todo Skeletor. Y el otro donde Eternos no te vas, nadie lo va a Es un aceptar realmente. criminal, él Sí, es un exacto. criminal, Sí. Entonces, ¿qué opciones tienes? O te unís a Skeletor a pesar de que lo odias, porque la mayoría de los que están con Skeletor lo detestan. A Sí. diferencia de la Horda y a King Hiss, digamos que con King Hiss vos ves devoción completa. A Skeletor todo el mundo lo odia y a Horda le temen. Entonces, esa es la diferencia entre los bandos. Sí. Pero la mayoría que está con Skeletor lo detestan y todos son como velan por ellos mismos. Lo siguen porque saben que no tienen nada que hacer. Es como decir, obviamente es superior a nosotros y no nos queda otra. Sí. Sí, no, Otra. por eso yo decía, para mí, yo siempre, además, le preguntamos a Toy Guru si le quisimos preguntar si era un Garo o no. Y yo creo que la atracción de él para con Keldor, no con Skeletor, tiene que pasar. O yo haría que pasara por ese tema, de que él directamente era un Gar y este es un héroe nacional, digamos, Keldor para ellos, para el pueblo Gar, y ahí está que lo seguía, hasta que, bueno, cuando se convierte en Skeletor, pasa todo Sí. eso. Otra cosa interesante de este cómic, que para mí, a mí me gustó, Heavy, Heavy, ¿por qué no les contás de qué se trata el cómic? De contarles a la gente de qué se trata el cómic, más o menos, para que se ubiquen. Sí, o Y. sea, no quiero Sí, no. contar mucho en realidad porque, o sea, como está muy fresquito, no quiero quemarle a la gente que. Sí, tenía que ser spoilers en realidad. Pero sí, igual Por la mí, gente. Lo pero, va. o sea, obviamente trata de Trap Show. El culpable de transformarlo en Trap Show, a Cronis en Trap Show, es el mismísimo He-Man. Me gustó mucho, no sé a vos, Mike, si te gustó, pero la escena en que le tira el arma. Vos sabes que eso fue lo que no me gustó, no me gustó. No, no. Explícalo bien, explícalo bien. Cambie, Dale, contales cómo. capi, No, es cuestión de puntería, simple puntería. O sea, nada más tira el arma y a lo que salga y le da en la quijada y se la quiebra y ya. y le queda, le Por da la favor. quijada y le saca la mandíbula. Pero es el hombre más poderoso del universo. ¿Te imaginas? Lo que queda claro en este cómic es que, No sé cómo está vivo todavía. o sea, que vimos en el anterior cómic impreso, en el 2, que él se quiere vengar de He-Man. Porque He-Man fue el culpable de que lo dejó así. Y queda claro, para mí queda en evidencia, que saben que Adán y He-Man son la misma persona. Exacto. Sí. Pero sabes que ahí es de donde vengo yo, que todo esto que está haciendo DC está mal, porque si lo que quiere hacer DC es atraer nuevos lectores, ya con esto está fallando, porque los cómics de ellos, los regulares, los mensuales, no tienen sentido, al menos de que vos leas los mini cómics. Si vos no lees los mini cómics en línea, no vas a entender un montón de cosas. Los cómics básicos no te hacen la historia suficientemente interesante como para vos ser un lector nuevo y volver a comprar otro. Digamos, con lo de Trapio, con estas explicaciones como de lo de Nolan, lo de Blake, ¿cómo se llama este guardia Hola. real corrupto? No, no me gusta porque lo volvieron a Trapio, lo transformaron de un personaje de peso, de Skeletor, a un. Es un mercenario comerciante de armas, no tiene nada de especial. Pero se lo ve muy inteligente en esto. Se le ve, pero al igual es muy bruto, porque si vos ves, cuando sale He-Man ahí, llega He-Man a pararles ese. Estaban traficando armas, por cierto. Estaban como pasando, traficando armas en el Otra vez, desierto. guardias corruptos. Exacto. Entonces ahí estaban traficando armas. También, por cierto, ata con el cómic de Man at Arms y el de Evil-Lyn, porque también explican algo de lo de Man at Arms. Pero llega He-Man, les para ahí como que la jugada, vieron que estaban traficando y lo que hace He-Man es que le quita el arma a uno de ellos con esa misma arma. Cuando sale Cronis corriendo del susto, ya se ve a la distancia y He-Man le tira el arma como si fuera un boomerang y así a la distancia, pero por la espalda y sorprendentemente lo pega en la quijada. Yo no sé cómo hizo esa arma para dar vuelta. Lo que no me quedó claro a mí es por qué se hizo verde la cara. Eso. Eso es que tampoco, no tiene sentido, ese es Eso te iba otro a punto. preguntar. Sí, No eso tiene. no quedó claro. Pero bueno, mírenlo, léanlo y van a ver que a mí me gustó. Y, o sea, digamos que en líneas generales, los cómics de sí, por si uno ve Or, son muy positivos en las opiniones. O sea, no hay mucha crítica. Yo, o sea, Mai es como una isla para mí, ¿eh? Es muy, o digamos, Motu LA es una isla. En este caso es un foro negativo con los DC. Con los Sí, pero es no. que ve lo que diferencia, porque también pasa con las figuras de acción. Lo que nosotros vemos excelente, ellos lo ven atroz. Entonces, un momento, ese de Orko, el cómic de Orko, por ejemplo, lo vieron como un cómic majestuoso, increíble, No, sí. y wow, en serio, que Y es entonces vergonzoso. es vergo, exacto, hasta una intención que uno dice, sí, quieren hacer algo nuevo. Y tal vez quisieran hacerle homenaje, pero es atroz. O sea, yo no entiendo cómo alguien. Yo sentí, a pesar de que pagué 99 centavos, yo me sentí que fue un robo. Sí. Van a hacer un cómic de Orko. Recordemos que el 17 sale el cómic número 3 de la serie impresa. Así Y que. otra cosa que quería mencionar de lo de Trapyo es cuando se vuelve Trapyo, porque ahí lo explican que él tiene como un tarro de iguanas que le cae encima, son nanorobots, Sí. nanoiguanas, que empiezan a comerle y a metérsele en el cuerpo, y así es como se transforma en Trapyo. O sea, ni siquiera él mismo se crea las armas, él no se hace el brazo, no tiene nada de especial, es un simple mercenario que le despedazaron la mandíbula, es un pobre diablo ahí, que no tiene nada de especial, no es estratega militar, es un ladroncillo común y corriente, no tiene la inteligencia misma como para crearse sus propios armamentos, no se reconstruyó él mismo, hubiera tenido un montón de mérito si él mismo se cura y se transforma en lo que es él para salvarse y luego si sí se quiere vengar de He-Man, pero ni siquiera se salva por pura coincidencia porque se le cayó un tarro de cosas de encima. Sí. Obviamente esa es la opinión o sea, la opinión de un muy fan como Mike que sabe todo. No, no, Obviamente pero o sea, esto también está para el público nuevo. no, Y pero van a ver en no. teoría, ah, mirá cómo, o sea, que conocían al Trap ya de Filmation y ven, ah, y dicen, mirá qué bueno el origen. Y Van a pero no decir creo que. así. Yo creo que esa es la función de estos cómics. No, pero hace mal, y se va al revés, hacen las cosas al revés. Bueno, pero siempre hay que tratar de juntar más gente. O sea, en el fandom. ¿A vos, Capi, a vos te gustó? No, como decía, realmente no, no, absolutamente no. Yo lo estaba leyendo con Mike ayer y me quedé viendo esas inconsistencias ahí, que la cara verde y que la cuestión esta de la puntería. Yo digo, por favor, ¿qué está pasando con los cómics de DC? No, por favor, o sea, Qué no, solito no. que estoy en esta, che. A ver si me ayudan en el foro, chicos. A ver. Es que No. Heavy, ve, ¿cómo le va a tirar He-Man? Vos ves claramente en el panel donde Cronis va corriendo de espaldas y He-Man le tira el arma para la espalda, era para que le pegara la nuca o por lo menos la tapa de la cabeza, pero le pega la mandíbula de medio lado. ¿Cómo diablos hizo esa arma para darle? El poder de Grayskull. Y tras eso le deja la cara verde de la nada. ¿Qué digo yo? ¿Qué es que le pasa? Si a uno le vuelan la mandíbula, ¿se le pone la cara verde o qué? Bueno, igual vale la Estrés pena gastar. postraumático quedó y se puso verde. Exacto. Igual vale la pena gastarse 99 centavos para leer y sacar su propia conclusión. Chicos, para ir terminando, hagamos. En realidad íbamos a hacer una review del minicómic 3 de Motusé. Pero nos enteramos que va a haber un programa de Motula TV sobre eso. Así que no vamos a hablar tanto. Simplemente vamos a dar una pequeña opinión de, en realidad, qué nos pareció, no el cómic 3, sino la línea, o sea, los tres cómics juntos, digamos, los tres mini cómics juntos, qué nos pareció esta serie. A vos, Daima, ¿qué te pareció? En Me líneas generales. gustó, me gustó. Me resulta, me da bronca que hayan sido tantas pocas páginas para contar tan grandes acontecimientos, ¿no? Se me quedó como buscar más detalles por ahí. Pero bueno, el saldo es positivo, está bueno. Está bueno que haya mini cómic con las figuras también. De los tres, ¿cuál te gustó más? Y bueno, el último tiene esas batallas súper épicas que están. Sí. Y es ineludible que te Pura diga que no me imagen, gustó sí. ese, claro, exacto. Sí. Sí. ¿Algo que no te gustó? ¿Algún comentario? No, no, en líneas generales me gustaron los tres, o sea, vuelvo a decirte esa cuestión, al haber tantas pocas páginas es como que se cuenta la historia como muy resumidamente, muy en líneas generales, ¿no? Pero no, me parece bien, Sí, sí. me da una buena impresión los tres cómics. ¿Vos, Mariano? Lo mismo, una pena, viste, que poquitas hojas para toda la historia que querían contar, que estuvo buenísimo y que para mí estos mini cómics son Motu, no como lo de DC, y que me quedé que quedé pensando que hubiese estado bueno acompañar a las figuras, a todas las figuras, acompañar la bio que viene en cada figura con la historia relatada en un mini cómic. Sí, hubiera sido genial. Una frutillita para las figuras. Sí. ¿Vos, John, qué te pareció? Para mí, la verdad que creo que no sé si he visto todos los cómics de Motu, pero la verdad que estos tres han estado muy buenos. Y no solamente por lo épico se destaca el tercero, sino que creo que también está buena la imagen de cuando He-Man se saluda con Grayskull y Sí. cuando muestran todos los masters de Preternia, digamos. Sí. A mí la verdad me gustó en líneas generales los tres mini cómics. Hay algunas cositas que no me gustaron, o sea, pequeñas. Por ejemplo, la muerte de Hero para mí es floja. Tampoco me gustó que hayan mencionado Preternia, que Hero mencione Preternia. Tienen que decir Exacto. Eternia. Preternia lo usa la gente posterior. O En sea, el futuro, entre claro, comillas, sí, no, nosotros exactamente. no puede decir Hero Preternia. Porque Es el una. planeta no se llama Preternia. Claro, estamos en Preternia. ¿Cómo sabían que era Preternia? Sí, sí, Por sí. los viajes en el tiempo, viste, vos también tenés que entenderlo. Sí, pero Hero quería. No, sí, cualquiera. Todo fuera de contexto. Locura. Después, obviamente, el minicómic 3 me gustó un montón, pero más por las imágenes, obviamente, quedó un 200.000 cosas y por saber y hasta contradicciones. Muchísimas, ¿no? Y a vos, Capi, ¿qué te pareció? Bueno, realmente me quedo debiendo mucho, y muchas de esas opiniones y contradicciones las van a oír en el programa. Ya se darán cuenta. Ah, ahí está. Bueno, entonces vamos a escuchar a Mike un poquito ahora y después lo sabremos más en el video. Sí, mira, en general sí, estos cómics yo los prefiero por mucho a los de DC. De eso definitivamente, porque esto por lo menos sí se siente como Motu. Los de DC se siente como un Elseworld, un What If, como esos cómics que no son de la propiedad. Los de DC, estos cómics de Scott, de los de Motu C, es bueno, por lo menos uno llegaron a cerrar algo que siempre queríamos ver, que era al fin terminar la saga de la Powers of Grayskull, alterada. Pero es bonito, bonito ver al fin esos personajes que nunca logramos ver en un cómic como Hero, y ver a King Grayskull interactuando, todas esas cosas. Es muy bueno. La batalla final siempre es un impacto visual ver algo así, uno siempre ha querido ver algo así. Lástima que al final quedó debiendo porque no se hizo como se tenía que hacer, obviamente por lo limitado de las páginas. Y también porque al parecer como que a Toy Guru se le olvidó lo que venía diciendo en este cómic. Y contradijo muchas cosas en Motu, y me refiero a Motu en general, los 30 años de historia de Motu en general en ese cómic. Y solo si sí quiero hacer una observación, como digamos, los bandos. El Ultimate Battleground era una guerra de cuatro bandos, no de dos. Eso es una cosa que después, como dijo el Capi, vamos a estar hablando y van a verlo ahí en el Motula TV. Así es. Mike, para ir terminando, ¿podés hacer, digamos, un adelanto de lo que vamos a ver en el programa? ¿Alguna Sí, cosita? A ver. en el programa más o menos lo que tomamos es, aunque queríamos hablar de todos los cómics, los tres en general, al final decidimos hablar de lo que fue el Ultimate Battleground 2, porque encontramos muchas incoherencias entre lo que venía diciendo Scott con las bios y lo que luego se presenta en la historia del Ultimate Battleground 2. Entonces, más que todo, vamos a abarcar todo lo que desde como están en Tundaria hasta cuando se van a New Adventures. Todo eso se abarca, se toma, y el por qué, más que todo, las cosas están mal, porque las contradicciones. No importa, porque siempre toda propiedad hay contradicciones. El problema es que las contradicciones tienen mucho peso aquí. Y ese es el problema con Scott, que tiene que tener mucho cuidado. Debería tener un cronograma de lo que él viene escribiendo, porque en el último cómic pudo haber sido muchísimo mejor de lo que fue. Y lástima que ese último cómic hace que opaque los otros dos. Y van a ver por qué. Algo sí que quiero mencionar, por ejemplo, que no lo mencionamos en el programa porque no nos dio tiempo, fue el hecho, por ejemplo, de Hero. Vean la diferencia de los 80s y en la diferencia de ahora. Hero en The Powers of Grayskull original, en The Legend Begins, Hero es conocido como el most powerful wizard in the universe, ¿verdad? Es el hechicero más poderoso del universo. Él, y es así reconocido porque tiene esa reputación. Uh-huh. Él, cuando He-Man está en Preternia, y He-Man está ahí para no alterar el pasado. La misma Sorceress le dice, usted no puede venir aquí a alterar el pasado porque puede cambiar su futuro. Cuando Skeletor interviene y trata de aliarse con King His, ahí es cuando He-Man se ve forzado a intervenir. Antes de eso, He-Man no hacía nada. Aquí He-Man interviene por puro capricho para salvarle la vida a un dinosaurio. Ese dinosaurio, ¿qué relevancia iba a tener en la historia en el futuro? ¿No? Y gracias a él, por salvar ese dinosaurio, los Snake Men fueron a atacar y a masacrar una aldea buscándolo a él, a ver quién había sido el que se les había enfrentado a los Snake Men en ese momento. Entonces ya con solo eso ya cambió todo. Sí, sí. Bueno. Y fue por capricho de él. Y cuando Hero está ahí, Hero en el cómic original, por ser el mago más poderoso del universo, él sabe que son personajes que están en un tiempo equivocado. Él dice, ¿quiénes son ustedes? Váyanse de vuelta a su tiempo que aquí no pertenecen. Y los hace, los devuelve a Eternia, a pura magia. Y He-Man incluso dice, ¿quién es tan poderoso para hacernos volver a nuestro propio tiempo? Y es cuando le dice Sorceress que nada más y nada menos que el hechicero más poderoso del universo. ¿Por qué? Porque tiene esa capacidad. Sintió que son seres que no pertenecen aquí. Aquí Hero le da la mano a He-Man y dice, ¿usted quién es? Ni siquiera sabe quién es. Bueno, entonces esperaremos ansiosos el programa. Que esperemos. Sí, vieras que está bonito, está completito. Vamos, y ahí se discute ahí. Pero en general sí me gustó. Eso son cómics que se disfrutan. Entonces por aquello no es como que se está hablando sumamente negativo de eso. No, porque sí es bonito ver, como dijo Daimar, que ver otra vez mini cómics con figuras y todo. Entonces en general sí está bien. El programa es más que todo para eso. No es mandar el odio al cómic, es más que todo hacer observaciones de las inconsistencias que hay. Bueno, lo esperaremos ansioso. Bueno, chicos, se nos acabó el programa, ¿eh? La verdad que estamos contentos porque hubo varios chicos nuevos hoy y sí. Y varios users a la vez, y creo que salió lindo. Sí, y bienvenidos, por cierto, porque para que vean que sí, todo el mundo, los que quieran estar en Motulando van a estar. Daimar era uno que había expresado que quería estar, y por fin, al fin, ya lo tenemos. Al fin se dio. Un gustazo, Daimar, realmente un gustazo. A Mariano también. Gracias. Y al Capi, que al fin debutó en Motulando. Exacto. Gracias. Unas felicitaciones a tres debuts. Y un gusto conocer los chicos. Hablando igualmente. Y no nos olvidemos del querido John, que está ahí, que también está. Sí, claro. Acá. Y es bonito intercambiar todas opiniones y se pasa bien. Y ojalá que la gente disfrute. Aunque hablamos de todo un poco, siempre tienen que saber que son opiniones personales, ¿verdad? No, que no se lo tomen a mal lo que se habla aquí, porque todo el mundo tiene una visión propia de lo que es Moto y Eternia. Entonces, sí, que no se sientan ofendidos por algún comentario de cualquiera. Sí. Cada uno tiene su opinión. Un saludo a todos los chicos del foro. También a Francisco Manuel Worker, que hoy no estuvo, que es nuestro editor. Le mandamos también un saludo. Bueno, chicos, un gusto. Mike, finaliza el programa. Un gustazo, sí, muchas gracias. Bueno, esto fue el episodio 6. Esperemos vernos otra vez en el episodio 7 con más. Y quién sabe qué nos va a traer el futuro. Vamos a ver de qué será el próximo Motulando. Y bueno, muchas gracias a todos. Hasta la próxima. En la historia de hoy, Skeletor buscó un atajo, una forma fácil de alcanzar el poder. Deben saber que hay muchas personas como él que buscan los caminos más fáciles para sus propósitos, pero que jamás logran triunfar. La gente que tiene éxito es aquella que lucha por lo que quiere, así que no se dejen engañar por alguien que les diga esto es fácil. Siempre hay que hacer un esfuerzo. No dejen de hacer su máximo esfuerzo. Solo de esa manera triunfarán. Hasta luego, amigos.